cariño, mi porvenir. Si te quiero con el alma, ven, no me hagas más sufrir. Si te quiero con el alma, ven, no me hagas más sufrir. Muchachita color canela, dame un beso y seré feliz. Muchachita color canela, solamente te quiero a ti. Muchachita color canela, a tu lado quiero vivir. Muchachita color canela, si me quieres seré feliz. Quiero vivir, muchachita color canela, si me quieres ser.